ocurrió, que es mi imaginación. Dime que todo es normal, solo un día más. Hoy no quiero imaginar nada extraño. Quiero tener la fiesta en paz, sin discutir. Con tus gafas de sol, tus gafas de sol que quieres ocultar. Bastaría con decir algo más que un silencio. Júrame que tus labios no han pecado. Miénteme otra vez, que todo es normal, solo un día más. Hoy no quiero imaginar nada extraño. Quiero tener la fiesta en